a todos y a todas. La comparecencia de hoy es, como todos sabéis, por el tema del agua. Conmigo está pues la gerencia de la empresa y de Agua de Archidona y la jefa de servicio, Tania y Francisco. Informaros de cuál es la evolución de la situación, qué es lo que se está haciendo por parte tanto de Agua de Archidona como por parte del Ayuntamiento y cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos en la situación. En primer lugar, decir que, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, el único parámetro alterado es el color, que es el único que incumple. El resto de los parámetros están dentro de los rangos que Sanidad determina para el agua potable, por lo tanto no ha habido ninguna variación ahí. Y en ese sentido, volver a insistir que ni el agua está contaminada ni hay un riesgo sanitario porque estén alterados algunos de los parámetros que Sanidad determina como tope para el agua potable. En cuanto al parámetro alterado, que es el del color y que es lo que ha determinado la no posibilidad de poder tomar agua para beber o para cocinar, decir que hemos hecho un seguimiento por parte de la empresa del agua, se ha estado haciendo un seguimiento de analítica diaria. Y los últimos, desde el día 10 o el día 11 concretamente, los parámetros han ido evolucionando y van mejorando hasta tal punto de que en algunos días incluso han estado por debajo del nivel del agua potable, no los 15, la cifra de 15, que es lo que determina el agua potable. No obstante, como siempre dijimos, queremos hacer un seguimiento de una evolución para que veas que esos parámetros están estabilizados, porque igual que al final de la semana pasada los resultados fueron muy buenos, pues la analítica del lunes del día 17 se han elevado un poquito los parámetros del color, aunque siempre por debajo del límite que establece Sanidad para declarar el agua no potable. Por lo tanto, la evolución del pozo parece que va bien, pero queremos que corroborar esa evolución, corroborar esa estabilidad de los parámetros antes de comunicarlo a Sanidad para que Sanidad determine si se cambia esa situación del agua apta para consumir o no en el municipio. En principio, la idea pues es seguir analizando diariamente y a final de semana pues se comunicará, como es habitual, a Sanidad los parámetros. Y a la espera de que Sanidad determine. Si evoluciona como ha sido el final de la semana pasada, pues nos encontraríamos con un periodo de una semana donde se cumplirían los parámetros que Sanidad exige para el poder consumir el agua potable. Por lo tanto, bueno, esa esperanza la tenemos ahí y por lo tanto no vamos a tomar ninguna determinación hasta que se confirme. Como ya digo, a lo largo de esta semana se podrán dar los parámetros y estaremos hablando de la evolución de toda una semana. Y en función de eso, pues consultaremos con Sanidad qué es lo que se determina. Yo, aun siendo muy prudente y con mucha prudencia para cómo evoluciona, al menos los datos son buenos. Que se confirmen o no, es cuestión de cómo vayan analizando las analíticas. Si tener esa esperanza de que se pueda resolver. Eso en cuanto a la situación actual. En cuanto a la situación de futuro, pues previsiblemente a final de la semana que viene empiecen los trabajos del sondeo del nuevo pozo. Es una situación que ya se viene trabajando en esa circunstancia por parte del Ayuntamiento, pues llevamos entre 2 años, aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años gestionando esta situación. A raíz de que ya se confirmó que los pozos, en un principio incluso se barajó la posibilidad de que los pozos de sondeos que Adif había hecho con la obra del túnel, pues pudiésemos algunos de ellos servir para la dotación de agua potable, pero por la situación que estaban los sondeos, que estaban a un nivel más bajo que el municipio, y la distancia, la obra de infraestructura que había que hacer era pues muy desproporcionada. Entonces, si había otra opción mucho más lógica, razonable y operativa, pues era preferible hacer esa opción, que es en la que venimos trabajando pues desde hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, en que se gestionó, se generó cómo hacer esa situación. Y si no recuerdo mal, creo que hará pues como 6-7 meses, al final del año 2011 fue cuando se encargó el estudio hidrogeológico para que nos determinara en qué sitio era el más óptimo para poder hacer el nuevo abastecimiento. Digo esto para darle tranquilidad a la ciudadanía, es decir, que estamos buscando medidas alternativas de futuro, independientemente de cómo vaya el comportamiento de los pozos. Paralelamente se va a hacer de los dos pozos que dieron problema en su momento y se abandonaron, vamos a hacer una actuación para tratar de ver si es posible recuperarlos y que complementen el sitio de suministro de agua potable al municipio, y esos trabajos, pues previsible que en unos días podamos hacer de extraer la bomba y aforar, a ver en qué situación están esos pozos, que como digo, se abandonaron hace mucho tiempo cuando se hizo este pozo nuevo de Calderón. Hay dos, uno de ellos es más fácil actuar y el que vamos a actuar inicialmente, y vamos a ver que si eso puede suponer también un aporte o una posibilidad de abastecimiento al municipio. Digo esto por salir al paso de algunas declaraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, acusando al equipo de gobierno de falta de iniciativa. Evidentemente, detrás de estas declaraciones del señor Domínguez, de Enrique Domínguez, como portavoz del PSOE, lo único que hay es un interés partidista, como ha venido siendo durante todo este tiempo en que ha estado en la oposición, primando su interés partidista sobre el interés de la ciudadanía, porque él sabe perfectamente, porque está en el Consejo de Aguas de Archidona, él sabe perfectamente, porque en el Consejo de Aguas de Archidona se decidió hacer el estudio hidrogeológico, que como digo, se hizo, creo que fue a final de 2011 cuando se encargó, o sea que antes de que surgieran estos problemas ya se estaba preveyendo posibles alternativas, él lo sabe porque él lo aprobó también, él sabe cuál fue el resultado del estudio hidrogeológico porque se dio a principios de año, él sabe cuál es la situación de que se va a hacer el sondeo. Lo que ocurre es que, bueno, a río revuelto, ganancias de pescadores, como viene siendo habitual el Partido Socialista, pues cualquier cosa que pueda suponer tratar de desgastar la imagen del equipo de gobierno lo va a utilizar, anteponiendo, como siempre, sus intereses partidistas a los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, señor Enrique sabe perfectamente que se viene trabajando hace mucho tiempo en buscar alternativas de suministro a la población. Lo que pasa es que cuando él quiere, pues manipula la información y la oculta. En cualquier caso, para tranquilidad de la ciudadanía, como digo, están mejorando los parámetros. Si todo sigue así, a final de la semana se comunicarán a Sanidad y esperaremos su resolución. Y además, aparte de eso, que supone una esperanza para una solución inmediata, aunque sea en función de esos parámetros, y que luego vamos a seguir vigilando, lógicamente, tenemos la solución definitiva, que es la nueva captación que se va a hacer, que como digo, a final de la semana que viene previsiblemente empiecen los trabajos de sondeo y los trabajos de tratar de recuperar esos pozos que se abandonaron en su momento porque dieron problemas, por ver si con el paso de este tiempo pudiesen ser una aportación complementaria y que ayudara al suministro en la actualidad, que es mucho más fácil porque los pozos están y es simplemente aforarlo y ver si cumplen desde el punto de vista de las condiciones sanitarias. Por lo tanto, seguimos trabajando. Por parte de la empresa Agua de Archidona se está haciendo un esfuerzo tanto en lo que es el asesoramiento técnico como en lo que es ese seguimiento. Se está haciendo un esfuerzo de seguimiento en cuanto al control de analítica y de seguimiento del problema. Tenemos el asesoramiento de Diputación que se nos ha ofrecido y lógicamente pues se ha aceptado. Tenemos el asesoramiento de la Agencia Andaluza del Agua. El lunes estuvo Francisco, la gerente, una reunión con él para tratar específicamente el problema de Archidona, y estamos haciendo todo aquello que podemos hacer para solventar el problema puntual y seguir trabajando como lo venimos haciendo más allá del año y medio, 2 años, para buscar alternativas de suministro a la población para el futuro. Y lamentablemente estamos viviendo periodos de sequía, como es el caso de este año pluviométrico, que ha sido muy escaso, eso condiciona, y tendremos que hacer también un esfuerzo todos los ciudadanos por ser conscientes de que estos procesos cíclicamente van a venir y hacer un uso racional del agua. Todos tenemos que poner un poquito desde nuestra parte. Por lo tanto, yo lo que quería trasladar la tranquilidad a la población de que se está trabajando, de que espero y confío que en los próximos días podamos tener buenas noticias tanto en cuanto a los resultados de esa nueva captación como a la evolución que pueda haber del sondeo actual, de los actuales suministros, y que seguiremos pues tratando de mejorar el servicio como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tratar de mejorar la prestación de servicio a la ciudadanía y velando sobre todo por el interés general más allá de los intereses partidistas de quien conforme el gobierno de la ciudad en cada momento. Y yo, pues, si Fran quiere hacer alguna matización o algún complemento a lo que yo ya he dicho, pues le cedo la palabra. Bueno, buenos días. La verdad es que me ha dejado poco que decir, Manuel. Más allá de lo que yo pueda decir o complementar la información, insistir en la tranquilidad desde el punto de vista sanitario, todo sigue igual, un poquito mejor, efectivamente, tal y como ha dicho el señor alcalde. Los parámetros parece que evolucionan favorablemente, aunque necesitamos un periodo un poquito más largo para asegurarnos de esa estabilidad en la captación. Y ponerme a disposición de vosotros si tenéis alguna pregunta que yo pueda resolver. ¿Alguna duda que tengáis? ¿El pozo este que se prevé recuperar, en qué zona está? Está en el llano. Archidona se abasteció fundamentalmente del pozo del llano y del pozo de Moya. Entonces hubo un episodio en el cual el pozo del llano, y esto creo que fue en el 95, 96 aproximadamente, sí, hace mucho tiempo, en el que el pozo del llano empezó a dar problemas, como ha dado en estos momentos el pozo Calderón, sin que tuviese responsabilidad en aquel momento el equipo de gobierno que gobernaba el ayuntamiento. Dio problema el pozo, pero no fue porque el equipo de gobierno se equivocara, porque el pozo dio problemas, igual que ahora. Entonces, en aquel momento hubo que hacer incluso una captación de urgencia, que es el pozo Calderón del cual nos estamos abasteciendo, que fue una actuación de urgencia que hizo la Agencia Andaluza del Agua y se puso en funcionamiento. A partir de aquel momento, como el pozo del llano estaba dando problemas, pues dejó de usarse, porque en el pozo Calderón salía agua en cantidad suficiente, con la calidad suficiente como para las necesidades del municipio, y entonces se dejó ahí. El otro pozo del llano que había, hubo también un episodio, un problema, y hubo un problema de que la bomba que estaba en el pozo se desprendió y se quedó, pues no sabemos en qué circunstancias, obstruyendo de alguna forma la limitación del pozo. Entonces eso limitó la capacidad de tomar agua del pozo del llano, que era, digamos, los que podía abastecer. Dado que ahora el pozo Calderón, que hasta ahora era el que cubría todas las necesidades, no está dando estos pequeños problemas, pues vamos a explorar si en este tiempo de inactividad del pozo del llano, pues puede suponer una situación complementaria a la situación actual. Como se trata de extraer la bomba que está en desuso y volverlo a forar para ver la cantidad de agua y la calidad de la misma, pues vamos a proceder a hacerlo, porque es un trabajo pues más o menos rápido. Y quedaría pendiente, que es una intervención de mala envergadura, el otro pozo del llano en el que está la bomba trancada, que es una operación que es cuidadosa y que es delicada, porque claro, puede suponer que se pueda o no extraer la bomba construya. Si el extraer la bomba va a suponer inutilizar el pozo, pues para ese viaje no hace falta estar alforja, ¿no? Entonces vamos a valorarlo muy sopesadamente para ver realmente qué es las necesidades que tenemos, y más sobre todo con la nueva captación podemos solventar el sistema de suministro de la población. ¿El coste de esta captación y sondeo lo hace el ayuntamiento y la empresa de agua, o participa? Estamos buscando financiación de Diputación y de la Agencia, por una parte, y por otra parte lo que es el sondeo en sí, la financiación está garantizada, ya se ha buscado por parte del ayuntamiento esa financiación, se va a hacer esa captación de lo que es el sondeo en sí. Eso está, la financiación está garantizada, el ayuntamiento ya lo tiene previsto, con lo cual ahí no va a haber ningún problema. Lo que habría que hacer es la puesta en funcionamiento, es decir, la bomba y el suministro eléctrico, la legalización y no sé si algo más. Sí, en principio los elementos de la tubería. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en financiación, que le estamos pidiendo la ayuda tanto a Diputación como a la Agencia Andaluza del Agua. Pero lo que es hacer el sondeo, el aforo del sondeo y la conducción desde el agua, desde el sondeo hasta el depósito, lo que es la infraestructura, la financiación está garantizada. Con lo cual, por ahí, total tranquilidad. Y estamos trabajando en la otra parte para que pueda ponerse en uso cuanto antes. Por parte de Diputación se va a elaborar el proyecto de redacción del nuevo sondeo en base al estudio que se hizo por parte de la Agua de Archidona para el estudio hidrogeológico y de cuáles serían las necesidades, y a partir de ahí, como ya digo, como obra de emergencia, en principio está previsto que para final de la semana que viene, salvo que ocurra cualquier otra circunstancia, pero en principio lo previsto es que empiece la captación del nuevo sondeo. Y en este periodo, entre esta semana y la que viene también, trataremos que ese pozo que estaba en desuso durante mucho tiempo, pues tratar de recuperarlo y ver en qué circunstancias está, por si pudiese ser una aportación complementaria a lo que ya tenemos. Y que pueda mejorar todavía más la situación del parámetro alterado, que es el color el que tenemos alterado en estos momentos, que está evolucionando bien, pero tampoco queremos confiarnos porque son parámetros que no dependen de la voluntad nuestra de que estén bien o mal, sino de la propia infraestructura, la propia circunstancia del pozo. ¿Las cubas siguen entonces a todo nuevo aviso? Sí, por supuesto. ¿Hasta que se ha habido alguna denuncia más de la posible estafa? No, solamente hemos tratado de ponernos en contacto con... Yo personalmente he hablado con una de las empresas en base a la denuncia de un vecino. Le he dicho que me parece que la actuación que está haciendo esa empresa no es ética como mínimo, y creo que en algunos casos puede ser incluso hasta ilegal y rozar la estafa, porque aun cuando sobre los papeles se dice muy claramente que no van a solventar los problemas, lo que a mí me dicen los ciudadanos es que lo que se le traslada es otra impresión, y por lo tanto desde ahí nuestra preocupación. Y otra empresa que se ha presentado un registro de entrada en este ayuntamiento diciendo que, bueno, que realizan su actividad como la han venido realizando. Ayer mismo hablé también con ellos para dejarle claro una cosa, que estamos viviendo una circunstancia que crea mucha inquietud a los ciudadanos, que se sea muy claro y muy nítido que ninguno de los aparatos que están en el mercado solventan el problema, porque si fuese así, Agua de Archidona lo hubiese puesto en la infraestructura municipal. Por lo tanto, que ningún vecino entienda que con ningún aparato que esté en el mercado puede solventarle su problema. Si alguien le insinúa eso, lo está engañando. Entonces, desde el ayuntamiento, ya las dos empresas que tenemos localizadas, que ya digo que una de ellas fue ella, la propia empresa, la que metió en registro de entrada del ayuntamiento, que estaba haciendo ese trabajo, yo hablé personalmente con ellos y le trasladé que, dadas las circunstancias, que fuesen muy claros y muy nítidos, diciendo que no solventaba el problema existente. Cada uno puede en su mercado hacer lo que quiera, ¿vale? Y con respecto al tema del reparto de agua, pues va bien. En principio, a mí solo me ha llegado una queja, que fue lo de la Escuela Santo Domingo, que se ha resuelto y que, igual que no dieron las quejas, pues no han dado las felicitaciones de cómo se resolvió el problema. Con lo cual, en principio, se está haciendo el reparto. Es cierto que los horarios no se están llevando rígidamente, porque va en función de la demanda, y si en una población, en un sitio se está media hora y hay vecinos que quieren requerirlo, pues se les requiere la atención y por tanto a lo mejor sufren retrasos, pero dentro de lo que puede ser el reparto en la población en función de la demanda. Por lo demás, no tengo tampoco ninguna queja especial, ni a la empresa le ha llegado tampoco ninguna queja en especial. Evidentemente, mientras Sanidad no diga que se puede consumir el agua de la red, vamos a ir repartiendo agua con camiones Cuba. Manolo, los diferentes pozos que estáis haciendo prospección, ¿tenéis esperanza de que el agua dé resultados favorables para el consumo y que, bueno, de qué manera podéis...? Hasta que lo veamos no es imposible saberlo. Tenemos dos pozos ahora mismo, como sabéis, que están funcionando. Uno cumple los parámetros exigidos por Sanidad y otro no. Y son pozos que están relativamente cerca en el espacio, están en la misma zona, ¿no? Entonces, hasta que no se cojan muestras y se analicen, es imposible. Esperanzas, claro que tenemos, ¿no? Si estuviéramos seguros que no iban a cumplir los parámetros, no lo haríamos. En principio, hay dos ventajas de ponerlos en marcha, si es posible. Uno, la posibilidad de que den valores paramétricos adecuados para hacer el agua apta. Y la otra, pues tener una captación alternativa. Si en un momento determinado un pozo sufre un problema, se para una bomba, en cualquiera de los casos que necesitemos aportar más caudal cuando este problema esté solventado, ¿no? ¿Geológicamente podéis hacer una estipulación de que puedan tener caudal suficiente para en un momento dado, bueno, poder echar más de ellos. Uno de ellos ha estado en servicio para la población. De los dos que he hablado, el que están situados en el paraje del Llano, uno de ellos ha estado en explotación para la población. Evidentemente se abandonó porque daba problemas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues el problema fundamental es que una de las bombas viejas está atascando el pozo, ¿no? Que es lo que ha estado comentando Manuel, para intentar extraerla sin dañar el sondeo. De todas formas, si la captación nueva se va a hacer en base a un estudio hidrogeológico que nos dice, bueno, como todos los estudios hidrogeológicos, que ahí hay una alta probabilidad de encontrar agua. Primero, esperemos que ese estudio hidrogeológico pues se cumpla y que cuando lleguemos pues haya agua. Y como dice Fran, una vez que encontramos el agua, se analizará. ¿Cuál es la esperanza? Porque digamos que situado espacialmente, el pozo Moya, que no está dando problemas, está centrado en el territorio, digamos que hacia lo que son de Archidón, hacia la zona de Sacristán, es donde está el Pozo Calderón, que está dando los problemas, y la captación se va a hacer, la nueva captación se va a hacer más cercana al municipio, es decir, a la izquierda o más próximo al municipio de donde está el Pozo Moya. Sobre el papel, si el problema está en un extremo, el Pozo Moya no está dando ningún problema, y se va a hacer sobre la izquierda, teóricamente nos estamos alejando del sitio donde está el problema, pero teóricamente la geología no es una ciencia exacta y por tanto nos tenemos que mover con esos parámetros. Lo que sí quiero decirle a la población es que no hemos ido a sondear allá ni donde el alcalde, ni donde Agua de Archidona, ni ningún saorí ha dicho que hay agua. Hemos hecho un estudio hidrogeológico profundidad, utilizando la referencia de la Agencia Andaluza del Agua, de todo lo que es el acuífero de la zona de Antequera, los datos que tenemos en Diputación de cuáles son los acuíferos de nuestra población, es decir, que se ha hecho un trabajo científico, pero que como todos estos trabajos, pues tiene su alto porcentaje de fiabilidad y esperemos que así sea, pero no es una actuación a ciegas y a ver si encontramos agua, ¿no? No es esa la situación. Ahora, tampoco tenemos la certeza hasta que no lleguemos a esa situación. Pues mi parte, un último apunte, Manolo. Como alcalde, ¿cómo hace valoración de la respuesta ciudadana frente, bueno, a este problema del clima? Yo creo que la respuesta ciudadana ha sido lo más sensato, lo más razonable y lo más positivo de toda esta situación. Aun cuando hay personas concretas que van a la oficina, me está comentando Tania, que van a la oficina del agua diciendo que no pagan el recibo del agua porque no se les da agua potable y todas estas cosas. En base también alentado por actuaciones como la que ha hecho el propio Grupo Socialista, que me parece una irresponsabilidad, pero bueno, allí ellos sabrán. Yo creo que la gran mayoría de la población ha entendido que no es un problema de gestión, sino que es un problema que ha surgido como surgió en el 95 con el Pozo del Llano y hubo que hacer una actuación de emergencia similar y nadie cuestionó allí que el problema fuese de gestión. Es un problema que ha venido por las circunstancias climatológicas que hemos vivido y que por tanto es algo que es imprevisible hasta que se produce. No obstante, antes de que se produjera ese problema, siempre hemos tenido la preocupación desde Agua de Archidona, desde el propio ayuntamiento, de que todo lo que sea mejorar las posibilidades de suministro de la población, pues hay que hacerlo. Y cualquier oportunidad que se nos presente es propia para hacerlo, como hemos hecho con esta nueva captación. Entiendo las molestias que se le está causando a la población y, una vez más, desde el ayuntamiento y desde la propia Agua de Archidona, le pedimos disculpas a la ciudadanía por esas molestias que se le están causando, pero yo entiendo que creo que la población ha hecho una actitud responsable, colaborando en la medida que puede, y desde aquí agradecerle esa colaboración. Como en todo, pues hay quien piensa que el alcalde lo está haciendo fatal y que la culpa es del alcalde y que por tanto la responsabilidad del alcalde. Cada ciudadano es libre de tener su propia opinión, pero lo que sí quiero trasladar es que venimos trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, que cada vez que tenemos una posibilidad de mejorar la infraestructura, lo hacemos, como venimos haciendo en este ayuntamiento al menos desde que yo soy alcalde, somos conscientes. Se ha puesto en carga el depósito del Llano que no funcionaba, se ha interconectado el depósito del Llano con la sierra para mejorar los suministros, se ha mejorado el suministro de agua en las pedanías de Huertas de la Estación, Salinas y Huertas del Río. Cada vez que hacemos una obra pública mejoramos la red pública de agua para evitar pérdidas. Es decir, que el trabajo continuo de mejora del servicio de agua se ha mantenido. Aún así, pues hay circunstancias como estas que se nos vienen encima, y lo que hay que darle la respuesta mejor a la ciudadanía y buscar soluciones. Yo, por mi parte, pedirle disculpas una vez más a la población, agradecer la colaboración y el talante con el que se está llevando a cabo, y evidentemente trasladarle la certeza de que estamos haciendo todo lo posible, lo más ágiles posible, para solventar el problema.